Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Rural y Ules. Sindicato de Trabajadores de Claro Chile, S.A., convocan a votación de huelga legal. El Sindicato de Trabajadores de Claro Chile, Sociedad Anónima, convoca a todos sus socios para el día lunes 30 de agosto de 2010 a votar en sus respectivos lugares de trabajo la huelga legal o aceptar la última oferta de la empresa. Toda la información respecto al proceso de votación será remitida a través de los coordinadores y a través del sitio web oficial del sindicato. Estudiantes y sindicatos se unen al paro de funcionarios públicos. Organizaciones estudiantiles y la Central Unitaria de Trabajadores adhirieron al paro convocado por la Asociación de Empleados Fiscales de Chile en protesta por los despidos masivos en la administración pública. El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, dijo a los periodistas que la decisión del paro radica principalmente en que todos los días están ocurriendo despidos. De la Puente señaló que se convocó a la huelga tras haber conversado con muchas autoridades del gobierno para solucionar el problema. Fueron muchas las peticiones que los funcionarios realizaron, tanto a los ministros como al propio mandatario, para frenar dicha situación. Escuchas La Chispa Informativa. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle. Trabajadores del sindicato de Casa de Moneda se manifiestan por la falta de avenimiento entre las partes. En las afueras de la Casa de Moneda de Chile, trabajadores han instalado carpas frente al recinto ubicado en Avenida Portales, en la comuna de Quinta Normal, para dar a conocer su malestar ante la negativa de la administración a negociar un avenimiento luego de que 234 funcionarios cumplieran 35 días de huelga. Recordemos que en este lugar, 7 de ellos han cumplido además 10 días de huelga de hambre. El presidente del sindicato, Patricio Vélez, señaló que se solicitan el reintegro de los días no trabajados. Además, durante la jornada, los trabajadores intentaron bloquear la avenida Portales e ingresar hasta las dependencias del recinto. Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Mina San José, le advertimos a Goldburn de la situación precaria en la mina. El presidente del sindicato de la mina San José, Javier Castillo, aseguró que se le advirtió al ministro de Minería, Lawrence Goldburn, de los problemas en el yacimiento, acusando una falta de respeto escandalosa a la palabra de los trabajadores. En el tema de seguridad minera, recalcó Castillo, fuimos tan majaderos que hasta se nos trató de insolentes, locos, irresponsables, como se nos ocurría plantear el cierre de la mina, que no se puede trabajar porque la gente va a quedar cesante. Castillo, también presidente de la CUT provincial, señaló que le solicitaron una reunión 4 días después del accidente de Gino Cortés, pero esta no se llevó a cabo producto de la falta de tiempo. Así que no digan que no estaban informados, enfatizó. El problema del ministro y de quienes administran es que no tienen idea del idioma de los trabajadores, no lo entienden, dijo Castillo, acusando una falta de respeto a su palabra porque Goldburn se negó a dialogar con él el 1 de julio, debido a que se encontraba en Copiapó. Por ello, también presentarán una denuncia por prácticas antisindicales ante la CUT, ya que no les han dado acceso a la información y han sido retenidos, no pudiendo contactarse con sus asociados. Además, Castillo acusó de contradictoria la actitud del dueño de la empresa, Alejandro Bon, ya que en su opinión la empresa no tenía la capacidad económica ni moral para desarrollar faenas mineras, y eso debe ser sancionado con el objeto de que esta situación no se convierta en un problema entre privados, por lo que exigen un castigo ejemplificador. Escuchas La Chispa Informativa. Pero, La denominada deuda histórica de los jubilados podría sumar un nuevo capítulo, una vez que la agrupación de pensionados y montepiedras de cajas de previsión, pertenecientes a la región de Valparaíso, preparan una nueva presentación judicial. La idea es reivindicar ante el Estado su derecho al reajuste de sus pensiones, beneficio comprometido por la dictadura militar en 1985 y que dicho año se retuvo en un 10,6%, todavía adeudado. Durante los años 80, las pensiones se reajustaban con el IPC. En 1985, este indicador marcó 23,7%. Sin embargo, la dictadura solo entregó un 13,1% de reajuste, argumentando que la diferencia se utilizaría para recuperar el país por el terremoto de ese año, pero nunca se devolvió. Así se produce la deuda del 10,6%. Hoy los jubilados y montepiedras buscan volver a reivindicar sus derechos ante la justicia, como lo señala Renato Madariaga, presidente de la Agrupación Regional de Pensionados y Montepiedras de Cajas de Previsión. Analizando la estructuración que vamos a tener en el sistema de la convocatoria que vamos a hacer a las personas que están adscritas a esta, los que firmaron mandato al 31 de octubre del año 2008, revocar ese mandato al anterior abogado. Y si se suscriben voluntariamente a esta nueva demanda, en la notaría Astorga, precisamente ahí ya entonces tendrían que firmar el nuevo mandato. Este proceso de coordinación busca que se pueda nuevamente tratar de recuperar el beneficio que se le deben a los pensionados, muchos de ellos de edad por sobre los 70 años. Manuel Espícer Cárdenas, vicepresidente de la agrupación, señala la legitimidad de su demanda y también denuncia diferentes irregularidades con la utilización de esos dineros. Le usurparon o robaron a los pobres pensionados de Chile el 10.60 para poder salvar la banca, para poder hacer cualquier triquiñuela que hicieron, ¿cierto? La junta militar, la dictadura militar. Y bueno, hoy en día, antes que nos vayamos para el otro lado, ¿cierto?, queremos dejar por lo menos las raíces ya en forma más firme con todos los gremios de acá de la quinta región que les afecta el 10.6. Los pensionados recordaron que la Cámara de Diputados reconoció la existencia de esta deuda histórica después del trabajo de una comisión especial que trató el caso de diferentes pasivos que se generaron durante la dictadura. En este minuto preparan los detalles de la presentación y los términos de una convocatoria para realizar una demanda masiva contra el Estado, en orden a recuperar el reajuste de sus jubilaciones que les retuvo la dictadura de Augusto Pinochet, después de la medida llevada a cabo por el ex ministro de Hacienda, Hernán Vigy. Septiembre, hacia la huelga general mundial. La Confederación General del Trabajo, CGT, convoca a huelga general mundial para el 29 de septiembre del 2010, en defensa de las libertades y derechos laborales, sociales, económicos, medioambientales, de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las clases populares frente a las agresiones que estamos sufriendo por las políticas antisociales de los gobiernos que solo responden a los intereses de la banca, la especulación financiera e inmobiliaria, los mercados, el capital, la patronal, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones políticas internacionales. Esta huelga general se levanta en contra del sistema capitalista que únicamente piensa en obtener beneficios pasando por encima de la calidad de vida de las personas y de la propia continuidad de la vida en el planeta. Este es un llamado a la clase trabajadora, del sector público y del sector privado, a las personas desempleadas, jóvenes pensionistas, hombres y mujeres, autóctonas o migrantes, a las personas excluidas, precarias, desahuciadas, a las clases populares, a los movimientos sociales, organizaciones vecinales, estudiantiles y culturales, a toda la sociedad en su conjunto para participar en la huelga general mundial del 29 de septiembre del año 2010. Ese día es solo el inicio de un proceso de movilización laboral y social continuada, hasta sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo productivo basado en la satisfacción de las necesidades de las personas, en la solidaridad, en la igualdad, en la libertad y en la justicia social. Un nuevo modelo que contemple la armonía de nuestra vida con el planeta, que no busque la explotación de las personas y de los recursos naturales. Un modelo planteado con una dimensión global, internacionalista, que abarque a toda la humanidad, a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo.